si el tiempo no tiene piedad. Tu cuerpo que entre sombras se marchó, no volverá. Llevarme tu desprecio a mi amor.